Bien, bueno, te cuento un poco. Como bien decías, esta semana es la semana de concientización del herpes zóster y desde el laboratorio GSK lo que buscamos es generar conciencia de todo lo que son los riesgos y el impacto de esta enfermedad. Cuando hablamos de zóster, hablamos de culebrilla, ¿no? Que quizás lo conocemos mucho más así. Estamos hablando de la reactivación de lo que se llama el virus varicela zóster. El mismo virus que nos daba varicela en la infancia es un virus que no se va. Es un virus que queda en el cuerpo, latente en el sistema nervioso, y vamos a ver que hay dos factores que pueden dar lugar a que este virus se reactive y aparezca en forma de culebrilla o herpes zóster. ¿Cuáles son esos dos factores? Por un lado, la edad. A partir de los 40, 50 años, nuestro sistema inmune ya empieza a envejecer con nosotros, nuestras defensas envejecen con nosotros y tenemos más riesgo de reactivación. Y por otro lado, todo lo que es el inmunocompromiso, que es cuando las defensas nuestras bajan por alguna enfermedad que tenemos o por un tratamiento que estamos haciendo y nos baja las defensas. Entonces, esos dos factores son fundamentales en lo que es la reactivación de este virus para que aparezca como zóster o culebrilla y lo que buscamos es generar conciencia sobre eso, ¿no? ¿Qué indicios podemos tener al respecto? ¿Indicios en cuanto a cómo se presenta la enfermedad? Exacto. Bien, mira, muchas veces arranca la enfermedad y todavía no aparece ninguna lesión en la piel, pero nos empieza a doler, a picar, a molestar o a sentir incluso hasta alguna electricidad. Muchos van y consultan a la guardia pensando que tienen una lumbalgia, un dolor bajo en la espalda, y finalmente a los 2, 3 días empiezan a brotar y aparece un brote que sigue como un ramillete de uvas, así en una forma así, y aparecen todas ampollitas sobre una base bien colorada que pica, que duele y que puede tener consecuencias a largo plazo. Incluso siempre reforzamos lo que es dentro de las complicaciones. Puede aparecer, por ejemplo, lo que se llama neuralgia postherpética, que es un dolor que muchas veces es crónico, que puede tardar meses, incluso años, y lo que tiene es que realmente afecta la calidad de vida de los pacientes porque es difícil de controlar. ¿Hay alguna medida, hay alguna recomendación para prevenir esto? Bien, mira, existe tratamiento y existe prevención, ¿sí? En cuanto a lo que es tratamiento, por ejemplo, existen medicamentos antivirales, ¿sí? Que se pueden dar. Lo ideal es que se dé dentro de las primeras 72 horas, primeros 3 días que uno empieza a sentir esos síntomas o aparece el brote en la piel, porque ayudan a cortar lo que es la duración y severidad de la infección. Y en cuanto a la prevención, existe vacuna disponible en el mercado, que los invitamos a consultar con su médica o médico para mayor información. Esto está mayormente dirigido, la posibilidad, digamos, de contraerlo a la comunidad de adultos mayores. Mira, no es un virus que se contagie de persona a persona, ¿sí? Es un virus que todos lo llevamos en el cuerpo si hemos tenido varicela en la infancia. ¿Qué sabemos? Que el 90% de los adultos a los 40, 50 años ya tuvo varicela o estuvo expuesto a la varicela aunque no haya tenido síntomas. Por lo cual, a partir de los 40, 50 años ya empieza el riesgo de reactivar ese virus varicela en forma de herpes zóster. Cuando hablamos de riesgo, ¿qué riesgo puede alcanzar este cuadro? Bien, bueno, una de las complicaciones que nombrábamos, que es la más frecuente, hasta un 30% de los pacientes se puede complicar con lo que es la neuralgia postherpética, esta forma de dolor crónico que te mencionaba, que realmente es invalidante para los pacientes y afecta su calidad de vida, pero también existen otras complicaciones, por ejemplo, todo lo que es el herpes zóster oftálmico, que es cuando afecta a nivel del ojo, que puede dar lugar incluso en las formas graves a lo que es la pérdida de visión. Y después existen otras complicaciones a nivel neurológico también, ¿sí? Si yo tuviese que, vamos a suponer que me cruce, no sé, con una tía a la tarde y me diga, escuché en la radio a la doctora que hablaba de esto y vos sabés cómo hago y qué le digo. En cuanto Porque a... prevenir no se puede prevenir, en todo caso, ante algún síntoma, acudir rápidamente al médico o me equivoco. A ver, se puede prevenir con vacuna, que la vacuna es para evitar contagiarnos y, o sea, y tener herpes zóster, es para evitar tener el herpes zóster, para eso es la vacuna. Ahora bien, si el cuadro ya comenzó, En ese sentido, lo ideal tal cual es concurrir rápidamente al médico médica de cada uno, ¿sí? Como para que nos puedan instalar rápidamente lo que es el tratamiento. Pero eso es una vez que el cuadro ya comenzó. Si el cuadro todavía no comenzó, pero uno se ve, sabe en riesgo porque tiene más de 50 años o porque tiene algún tipo de inmunocompromiso, bueno, existe vacuna disponible para eso, para prevenir. Mariana, ha sido muy amable con nosotros. Queríamos tenerte unos minutos para que justamente en el marco de esta semana puedas dejar el mensaje que nos parece importante en también un cuadro y en una, llamémosle, enfermedad, diagnóstico, lo que fuese, que se habla poco de la varicela a cuando nosotros éramos más chicos, en mi caso, por ejemplo, o sí, también en el contexto de los adultos ya de la culebrilla. Es algo que ha quedado como corrido a un costado, hoy tal vez los cuadros son otros, pero bueno, es importante también visibilizar un tema como este. Buenísimo. Sí, muchas gracias por la reflexión, pero es así, es importante continuar los esfuerzos de crear conciencia de esta enfermedad para poder prevenirla a tiempo.